marcha ya no vuelve. Dejan huellas, dejan penas y dolor. Tú te has ido y has dejado un vacío. Está frío nuestro nidito de amor. Tú te has ido y has dejado un vacío. Está frío nuestro nidito de amor. Quedado grabada en mi corazón, pero tú has tocado más adentro y has quedado grabada en mi corazón. Y vuelve para todo el Perú, los hermanos Rojas. Amores que se marchan ya no vuelven. Dejan huellas, dejan penas y dolor. Tú te has ido y has dejado un vacío. Está frío nuestro nidito de amor. Tú te has ido y has dejado un vacío. Está frío nuestro nidito de amor. Y con el cariño de siempre, los hermanos Rojas, para el mundo. Y un saludo especial, Estrella Rojas y Marianela Rojas. Mil amores han pasado por mi vida, mil amores tocaron mi corazón, pero tú has tocado más adentro. Te has quedado grabada en mi corazón, pero tú has tocado más adentro. Te has quedado grabada en mi corazón.